Ella es más sabrosita que un sweet potato pie. Oh my God, ven acá, que te voy a regalar un ritmo calientito que te pone a bailar. Oh, chica, chica, bomba. Show va a empezar.